Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, acá estamos como todos los sábados, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Martín Gómez e Ivana Casas en la Casa de la Provincia. Sí, en este programa especial de, del... Nochebuena sería. Sí, no es de Nochebuena por la hora que es, pero bueno. Ustedes saben, 24 de diciembre ya estamos ahí, anda Doña María con dolores de panza, ya debe estar en el pesebre construido ad hoc, al modo de quirófano, para tener el fruto de su vientre, Jesús. Ah, yo pensé que Doña María estaría preparando el vitel toné, la ensalada rusa. No, la trae Melchor. Listo, pero está todo organizado seguramente. Todo organizado. Nunca ha sido dicho, pero qué rápido pasó el ya estamos en 24 de diciembre. 24 de diciembre, ha pasado casi todo el año 2011 con muchísimas cosas que han pasado. Sí. Bueno, hoy en este programa especial de Nochebuena, como de fin de año que va a ser el próximo sábado, vamos a poner alguna selección de los mejores audios de las cosas que han pasado durante el año, ¿no? Advertimos a toda nuestra queridísima audiencia cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros, Ivana. Miren, hoy digamos que estamos, pero no estamos. Estamos haciendo un programa grabado, así que vamos a habilitar solamente vías de comunicación, correo electrónico, que es nilmedios@gmail.com, el Facebook. Nil Medio con Y. Así es, NYL Medios. Uh-huh. Por Facebook, que nos pueden buscar como Nos los Medios, y nuestro blog, que van a continuar allí todos los programas ya emitidos y los que vayan a pasar el día de hoy, en un rato va a estar también subido, es nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Sí, que no nos llamen por teléfono porque no los vamos a atender. No los vamos a atender. Pero no porque seamos desagradecidos ni maleducados, sino porque sencillamente no vamos a estar. Es que no estamos. Nosotros estamos aquí, usted nos está escuchando, pero nosotros no estamos. En realidad no estamos. Es la famosa magia de la radio. Uh-huh. Así diga. Es. Y aquí está Martín Gómez, que nos está grabando en este momento, pero en realidad ese él día... siempre está. Es siempre, sí, sí. El 24 de diciembre de la noche va a estar acá también. Vienen un par de parientes a saludarlo. Así que es la magia de la radio. Si alguien le quiere traer un pedazo de lechón, un pionono, algo, avise porque venimos nosotros también. Solo nos podemos comprometer entonces a responder y a recibir todos los comentarios por vía electrónica. A partir del mail que era entonces, Ivana. Correo electrónico nilmedios, nylmedios@gmail.com. Ahora, que sea un programa especial de Nochebuena no quiere decir que no hayan pasado cosas 24 de diciembre a lo largo de la historia. Claro, porque el 24 de diciembre, cuando la gente se estaba preparando para celebrar la Nochebuena, igual sucedían algunas cosas. Por ejemplo, usted sabe que Wolfgang Amadeus Mozart tocaba el piano. Sí, como un animal. Tocaba el piano como un animal, exactamente, dijo Carlos Alberto. Sí. De criollo. Yo le pongo los ojos para arriba. Y en de mientras. Qué linda la pipistrela. Bueno, pero estábamos bastante antes. En 1781 decíamos Wolfgang Amadeus Mozart junto a Muzio Clementi en Viena. Hacen una curiosa competencia de interpretación pianística. Lo hacen ante la presencia del emperador José II de Austria, del que resultó vencedor, adivinen quién, digamos, el que es famoso, digamos, porque a Mucio Clementi no le hicieron una uno película. No lo conoce. Y no le hicieron una película. Le hicieron una película, riéndose como un imbécil toda la película, pobre Mozart. Gana Mozart entonces en esa competencia un 24 de diciembre de 1781. Bastante más acá, digamos, algo así como 105 años más para este lado, en 1886 nace Mano Kersters Kaminer. Nace en Budapest un 24 de diciembre de 1886. Mano Kersters Kaminer, que sería de Budapest, andaría por Europa filmando alguna que otra cosita, terminaría en Hollywood y filmaría algún éxito cinematográfico. Usted dirá, ¿yo qué película vi de Mano Kersters Kaminer? Bueno, seguramente la ha visto, y si no la ha visto, ha oído hablar de ella profusamente, o incluso citar mal alguna frase que nunca estuvo en la película, algo así como tócala de nuevo, Sam. Ah, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, ya que es Mano Kersters Kaminer, es el nombre real, nombre de nacimiento de a quien conocemos como Michael Curtis o Curtis. Opa, qué lindo unos tanguitos esta hora, ¿eh? Michael Curtis, que no cantaba tango, y mucho menos así, pero sí filmaba, y filmaba Casablanca, por ejemplo, una de las películas emblemáticas del cine mundial, aquella de Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, El avión, El nazismo, Tocará de nuevo Sam, jamás existió tal frase, y cosas por el estilo, digamos, que es parte de la mítica de Casablanca. Dice, incomprobable como siempre, pero dice que fue una película filmada tal cual uno la ve. Ajá. Ustedes saben que el cine se hace, bueno, se programa y dice, bueno, todo lo que sean locaciones, lo llama el director de cine, es decir, todo lo que sea adentro de una casa, adentro de esta casa, con este decorado, lo filmamos todo junto, no importa si está en el medio o en el final. Sí, que tiene que ver con las condiciones de producción, ¿no? Para economizar. Economizar, exactamente. Recursos. Y después se corta, digamos, todos esos pedacitos se pegan y termina siendo la película. Bueno, Michael Curtis parece que filmó la película desde el principio hasta el final. De un saque. De un saque sin que los actores supieran cómo terminaba. Ajá. Los iba anoticiando a medida que filmaba. Creo yo, no obra de su genio artístico, sino de una improvisación total. No sabía bien qué iba a hacer e iba armando como podía. Bueno, pero esta es una de las historias que se cuentan sobre Casablanca, la famosa película que luego hiciera que le hicieran, intentaran hacerle juicio a los hermanos Marx cuando los hermanos Marx filman Una noche en Casablanca, diciéndoles que estaban usando mal el nombre. Dicen, óigame, Casablanca es un lugar que existe. El norte de África. En fin, Casablanca, entonces, recordamos a partir del nacimiento de Michael Curtis o Mano Kersters Kaminer en Budapest un 24 de diciembre, como hoy, pero de 1886. Ni artista, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar. Ni perros ni gatos me saben dar noticias de su paradero. Podría haberlo dicho un señor que nació en 1905, un 24 de diciembre como hoy. Estamos hablando de el multimillonario Howard Hughes. Que no tenía los problemas de encontrar el mango que reclamaba Tita. Nunca, nunca tuvo problemas para encontrar el mango. Sí, para encontrar compañía decente, ya que tenía unas manías tremendas de chiquito. Fobias llamadas hoy. Exactamente. De chiquito la madre se ocupaba hasta los 14 años más o menos de inspeccionarle y lavarle los pies, las manos, la cabeza y los genitales, por ejemplo, con lo cual le generó una cosa complicadita en el resto de su vida. El tipo andaba con un barbijo, a pesar de que ha andado en aviones, un pionero de la aviación, Howard Hughes. Se nacía en 1905, un 24 de diciembre como hoy. Bueno, también fue productor cinematográfico y hay una película que de alguna manera retrata su biografía con Leonardo DiCaprio, ¿no? Leonardo DiCaprio, una película película de Martin Scorsese, El Aviador. Se conoció en el título en español, no sé cuál será el... Howard Hughes, que digo, permanecía encerrado en su casa y no tenía contacto casi con el mundo exterior, pero se hacía atraer a las actrices de Hollywood porque puso mucha guita en la producción de películas. Y dicen que tuvo algunas relaciones con afamadas actrices, entre ellas Rita Hayworth, por ejemplo. Se dice de mí, dijo Tita Merello. 1922, una mina nace. 1922, un 24 de diciembre. ¿Una mina de oro? Una mina, una morocha de oro. Ava Gardner la conocemos nosotros, actriz estadounidense, una mina que tenía ya alguna moneda de entrada. Se sacó unas fotos, el cuñado la puso en su casa de fotografía, pasó un productor de Julio y dijo, wow, la contrataron y empezó a filmar a lo loco. Ava Gardner, que compartió edificio con Juan Domingo Perón en España, dicen que son famosos los escandaletes entre uno y otro por las fiestas alocadas que hacía Ava en su casa, y parece que Perón, mientras estaba exiliado en Madrid, no tenía muy buen humor para soportar los genios de las actrices norteamericanas. Ava Gardner, que estuvo casada con Mickey Rooney y con Frank Sinatra. ¿Al mismo tiempo? No, en distintas épocas y muy poquito tiempo. Frank Sinatra se hizo construir una estatua de Ava Gardner. Muy bien. Y la tenía en el patio de su casa, hasta que se casó con otra mina y le dijo, ¿acaso deja porque te vuelo la peluca? Me trae malos recuerdos. 1971, mucho más acá, nace un chico que iba a descollar en el grupo Menudo. Sí. ¿Recuerdan ustedes? Un grupo infantil puertorriqueño, sí, era... Arroz con Menudo. Que cantaba cosas como, no me acuerdo cuál, ninguna, no, gracias a Dios. Pero les inventó una carrera muy importante a este integrante. Sí, porque después de Menudo, el pibe empezó a ser solista y parece que ha tenido algún éxito, ¿no? Un tal Ricky Martin. Sí. Creo que su nombre real es Ricardo Martínez, pero más conocido por Ricky Martin. Por Ricky Martin, que está cumpliendo años en el día de hoy. Entonces, bastante más acá vamos a dar sentido a lo que estamos escuchando hasta el momento. Por eso. ¿Te anima a bailar conmigo? No, yo no. A ver si crees que le tengo miedo. ¡Qué esperanza! A ver. El choclo. Cuando decimos tango y pensamos en mujeres, no son muchas, lamentablemente, las que se nos vienen a la cabeza, pero seguro que entre esas poquitas que uno puede recordar está la enorme mujer que estamos recordando hoy, actriz, cantante, desarrolló prácticamente vedette en su época. Sí. Con una historia contrariada de amores, pero con una fuerza que la llevó hasta los... No sé, debía tener cerca de 90 años cuando terminó falleciendo en el 2002. Sí, hace nueve años fallecía Tita de Buenos Aires. Tita de Buenos Aires. Como fue conocida. Actriz y cantante argentina, dice la crónica sucinta, pero estamos hablando de un mito popular, estamos hablando de un ícono, de un nombre ineludible cuando pensamos en la cultura nacional. Tita Merello, que no había adherido al peronismo durante la época de Perón, nunca había sido una militante de nada, pero cuando es derrocado Juan Domingo Perón, dice que, bueno, se ha fallado, ha caído una gran esperanza de todos los argentinos. Esto le valió la proscripción durante muchísimo tiempo y que nadie la llamara a contratar, salvo, por supuesto, don Hugo de Carril. Don Hugo de Carril, que cuando firma Los Isleros, la llama precisamente a Tita, que se manda una actuación de la hostia. Tita Merello, que como Ana Magnani, protagonizó la misma película. ¿Cómo la misma película? Claro, ¡ay, cómo estamos! Bueno, una película que tiene un nombre de mina. Uh-huh. Es conocidísima película italiana, de una mujer que tiene que hacerse cargo de sus hijos y es todo un drama. Filomena Marturano. Vamos con el viejito. Ahora, vamos con el viejito que vino con los Broly. Claro. Filomena Marturano, ambas dos hicieron películas distintas con este nombre y fueron las protagonistas. Ana Anna Magnani, una de las grandes actrices italianas, y la Tita haciendo Anna Magnani, haciendo Filomena Martínez, sí, que la descoce. En un papel no habitual en Tita Merelán, donde ella uno la recuerda más en películas como Mercado de Abasto y demás, con Pepe Arias. Bueno, participó de Tango, la primera película de cine sonoro argentino. Tita es algo así como la historia cultural de la Argentina. Sí, y especialmente de Buenos Aires, ¿no? Es un ícono porteño y no de los barrios más acomodados. No, precisamente. Esa es la otra. Hoy se habla de divas del espectáculo argentino y se menciona a Mirtha Legrand, se menciona a Susana Jiménez. Sí, no, bueno. Bueno, a su manera, Tita Merelo fue la diva popular, ¿no? No, pero yo la recuerdo a Tita Merelo muy grande ya, apenas salía de su casa y de repente aparecía en programas a dar consejos con la polenta de internet, que no eran consejos, eran órdenes lo que te daba, digamos, desde el famoso háganse el Papa Nicolau, que le recomendaba a las mujeres, era una precursora de esto de el cuidado del cuerpo femenino, hasta consejos políticos, digamos, le ha dado cada cachetazo discursivo a Juan Alberto Badía, recuerdo en algún momento. Sí, claro. Era tremenda. La Tita, a quien recordamos en el día de hoy, porque se nos venía a morir una Navidad, 24 de diciembre, ¿no? Navidad. En las vísperas, ¿no? De 2002. Nos vamos a dar un lujito en programas como este, como del sábado que viene, que es escuchar un tema completo, no solo pisado con nuestras alocuciones que empobrecen bastante esas obras. O sea, para que lo puedan disfrutar. Para, digamos, que todos lo podamos disfrutar. ¿Qué vamos a escuchar, Bulla? Vamos a escuchar Garufa, uno de los temas emblemáticos que fue interpretado por la genial Tita Merelo. Así que cuando Martín lo disponga, iremos a escucharlo. Allá vamos. Barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman Garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana pinta laburo, el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador. Garufa, mira que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Cansa la milonga en cuanto empieza y sos para las pibas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematás esa noche de bacanal. Y al volver a tu casa de madrugada decís, yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. Te pasaste, viejo, en el parque japonés. Niño bien pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar. Niño bien, que llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Bar. Vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender faina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un fifín? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler la vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre niño bien que naciste en el suburbio de un bulín alumbrado a querosén, que tenés pedigré bastante turbio y decís que sos de familia bien. No notás que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. ¿Crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes aquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un fifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina. ¿Te crees que sos un rana y sos un pobre gil? Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Ahí estaba la tita de Buenos Aires haciendo garufa. En este pucha que sos divertido, el barrio del Mondongo sos el más rano. No, el barrio La Bondiola. Ah, La Bondiola, ¿por qué el Mondongo? El Mondongo no, es otro. Mondongo es donde Mondongo, nació Bondiola. Gimnasia Grima La Plata. Ahí está, La Plata. Ahí está. Seguimos en este 24 de diciembre de 2011, ya en las postrimerías del año, en este día tan especial, ¿no? Porque no nos pueden llamar por teléfono. Va, nos pueden llamar, no podemos pasarle los mensajes. Exactamente, ¿no? Programa especial, así que vamos a recordar el correo electrónico por si alguien nos quiere escribir, es nilmedios@gmail.com. Por Facebook también nos pueden dejar mensajes, nos pueden buscar como Nos los Medios. Y nuestro blog, lo vamos a recordar, es nilmedios.blogspot.com. Ahí está. Este programa va grabado por ser de Navidad, 24 de diciembre. La gente no trabaja mayormente y mucho menos en una dependencia estatal. Sí, este es el primero de los programas de selección de audios. Los mejores momentos. Los mejores momentos de la historia. Pero este, de es nosotros un día, y los medios. Pero este es un día de recogimiento, con perdón de la palabra, sí. Porque, bueno, la tradición religiosa dice que hay una serie de cuestiones referentes al cristianismo que nos llevan a pensar en, pues, un poco más allá de las cuestiones carnales, de las cuestiones cotidianas, y nos hacen entrar en una suerte de trascendencia. Espiritual. Espiritual, exactamente. Y si hablamos de trascendencia, de espiritualidad, de fe, de revelaciones, sí, de copias, de en fin, de todo lo que hace a este caudal anímico, álmico de la humanidad, pues me parece que el programa tiene que estar casi con exclusividad dedicado a aquel personaje argentino que más ha concentrado todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, las revelaciones, la sabiduría divina directamente. Sí. Estamos hablando de una señora. Una señora que, aparte de todo eso, solía, hasta este año por lo menos, ejercer la dirigencia política. Es cierto. Para los próximos dos años sigue teniendo mandato como diputada nacional. Veremos. Vamos a decir las cosas como son. No solía ejercer la dirigencia política. Creía que ejercía la dirigencia política, dado los resultados electorales. Hasta ha sido candidata a presidenta, sí, cómo en no. por lo menos tres oportunidades. Y a principio de año, a principio de este año 2011, no sé si salió ese grito escandaloso, no salió nada bien. A principio de 2011 esta señora nos revelaba lo que iba a ocurrir políticamente ya sobre los fines de año. ¿Quieren ustedes escucharlo? Sí, escuchemos al oráculo, que seguramente... ¿A quién? El oráculo. Ah, mira. Seguramente las pegó todas. Espero no grites, no gimas, no llores.

10 minutos, convertirse uno en Elisa Carrió y estar en ese mare magnum de sensaciones y pensamientos que le deben cruzar por la cabeza, sobre todo si alguien alguna vez le hace escuchar alguna de estas cosas que nosotros estamos pasando. Sí, Elisa Carrió parece ser, ya es el desvelo de los analistas, ¿no? Pero pareciera ser una persona que creó un personaje y fue deglutido por ese personaje. Ah, ahora entiendo. Un personaje glotón es el que creó. O sea que lo que tiene adentro es un personaje, por eso su... Claro, se va fagocitando a sí misma y bueno, pero debe ser difícil ser Elisa Carrió, no le envidio. No, pero por eso yo lo decía en serio, digo. El compromiso. Piensen ustedes que están del otro lado, digo, 10 minutos, no le digo 2 días, 10 minutos en la mente y el alma de Elisa Carrió, con todo lo que ha pasado, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasó. O sea, es complicado. Yo no la tiene fácil. Más bien parece que Elisa Carrió tendría que ponerse un poco en el lugar de todos los que escuchan, ¿no? Porque decir por primera vez en mucho tiempo duermo tranquila después de un acontecimiento que suscitó el dolor de tanta gente, tan doloroso, es ponerte a toda esa gente automáticamente en contra. Sí. Con sí, lo cual, sí, pero, hoy no nos sorprende tanto el mínimo. Bueno, pero su... De cualquier modo, antes de decirle a Elisa Carrió que se ponga en el lugar de todos los que están escuchando, le voy a preguntar a los que están escuchando que si quieren tener encima a la señora Carrió. El propio mesianismo de Carrió la lleva a no volver sobre sus pasos y en este caso decir que ella ve las cosas y se siente obligada a decirlas. Que después haya gente que le tenga miedo a la verdad y demás, es de una profundidad importante. Pero esto no ha sido todo lo que nos ha dejado Carrió en el año 2011. No, porque siguió haciendo predicciones, premoniciones, por análisis político. Por ejemplo, hubo uno de los tantos días, no sé si no fue más de uno, que se sentó a la mesa de la señora Mirta Legrand. Sí. Y nos dejaba una página extraordinaria de Nosotros y los Medios 2011. ¿Quiere escucharla? Pero por favor. Bueno, a ver, vamos a escucharla. Bueno, una de fuente Management Fit. Trabaja para Macri de Narváez. Primero Cristina con 32%, 32.3. Segundo Alfonsín, 2.9. Miren ustedes la diferencia. Tercero Macri, 2.7. Dualde, 2.2. Scioli, 1.5. Cobos, 1.5. Carrió, 1.5. Está igual que Scioli y Cobos usted. Solana, 0.3. Reutemann, 0. Reutemann que no es candidato. Pero a ver una cosa, eso es todo mentira. Esto de Fit, ¿es mentira esto? No, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Pero es que no tienen que creen en los encuestadores. Yo jamás contraté una encuesta, Mirta. Y en el diario La Nación. Una, a ver qué le oligarquía. El gobierno va a instalar unas máquinas, ¿vieron? En el Canal 7, los medios de comunicación, van a hacer encuestas para saber exactamente qué es lo que sucede con los canales, cosa que me parece bien. A ver, los encuestadores primero son pagados por los gobiernos. Entonces, en Provincia de Buenos Aires va a estar Bárbaro Daniel, en la capital va a estar Bárbaro y en el país Macri y Cristina. Es que es un narco. A ver, los narcos son narcos, ¿se entiende? No tiene juicio por todas estas cosas que dice usted, ¿no? Una dirigente opositora que le dice, usted es el garante del desarrollo del narcotráfico, dice... ¿Qué pruebas tiene para decir todo esto? Que la gente está reaccionando y entendiendo por qué hicimos lo que hicimos. ¿Usted cree? Yo creo que no. Y además yo creo en la conversión y creo en Dios y creo que hay una justicia, ¿eh? Yo digo, uno pelea por la verdad, pero Dios existe y lo va a demostrar. Pero usted tendría más votos en ese caso si la gente le creyera, no tiene tantos. Lo cierto es que salimos segundos con 5 millones de votos. ¿Segundos? Ah, antes 2007, salieron, sí, claro. sí. Creí y que ahora vamos a salir primero. ¿En serio? Por supuesto, pero usted no dude. ¿Por encima del oficialismo? Pero por supuesto. Yo sí dudo, disculpe. Ahora, lo que quiero... ¿Usted por qué no asistió al homenaje al doctor Kirchner en el Congreso? ¿Y usted por qué no fue? Yo no sé política, y usted sí. Ahora, ¿usted imaginó un velatorio y unas exequias tan multitudinarias como esas? Porque fue impresionante, ¿eh? ¿Por qué me mira así, raro? ¿Qué me quiere decir con esa mirada? Pero que fue la cámpora. La cámpora no puede, eran estuvo, miles de personas. Estuvo muy bien, pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta, que es el que organizó el Bicentenario. Toda la imagen fue... ¿El entierro lo organizó Fuerza Bruta? Mire usted, yo no creo. Elisa, Jorge Rial, de La Red, buen día. Voy a comparar los dos momentos, porque cuando gana Alfonsín, todo el mundo decía el día anterior que ganaba el peronismo. Sí, pero hubo un Herminio Iglesias que quemó el cajón. ¿Habrá un Herminio Iglesias del kirchnerismo? Seguro. ¿Sí? Porque en la desesperación electoral del final alguien va a hacer eso. Puede ser Moyano el Herminio, ¿no? Pero estamos tranquilos. Y yo, ¿saben qué? Les pido a todos que oremos por Japón, que oremos por la humanidad, y que estemos tranquilos y que leamos los signos de Dios, que nos está diciendo que no destruyamos más la Tierra, y que nos está diciendo también que no usemos la tecnología. Hay que leer los signos de los tiempos y reflexionar en este tiempo de Cuaresma. A ver... Porque cuando gana Alfonsín, todo el mundo decía el día anterior que ganaba el peronismo. Sí, pero hubo un Herminio Iglesias que quemó el cajón. ¿Habrá un Herminio Iglesias del kirchnerismo? Seguro. ¿Sí? Porque en la desesperación electoral del final alguien va a hacer eso. Puede ser Moyano el Herminio, ¿no? Julio, ahí la escuchaba. Pero no es serio. Esta mujer, la suerte que tuvo Jorge es haberse dedicado a política, porque si se dedicaba al tarotismo... No cuentes que hay detrás de aquel espejo. Bueno, a las encuestas no les creemos, pero a los resultados electorales a esta altura les podemos creer, ¿no? No sé si le podemos creer. También son números, hombre. Vamos. No, está muy bien. Elisa Carrió estaba en campaña y fue a un programa donde acostumbraban tratarla bien. En realidad, en todos los programas acostumbraban a tratarla muy bien a la doctora Carrió. Quiero decir, le escuchaban todas las cosas que decía, por más estruendosas o disparatadas que parecieran, sin casi repreguntarle. Claro, la señora Mirta Negra se le ocurrió repreguntarle un par de veces y se armó la de San Quintín, ¿no? Sí, pero... claro, se acostumbran tanto. No es la única, Elisa Carrió, esto hay que decirlo, que se han acostumbrado tanto al centro a la olla de los periodistas, que cuando ejercen de periodista y le hacen una repregunta que los pone en cuestión, hasta se les nota el gesto adusto. Sí, recuerden ustedes, si no, aquel reportaje que le hacen Slotoviazda y Tenenbaum a De Narváez. De Narváez, que le dijo, bueno, yo voy a sacar, después de la pausa voy a traer voy a un buscar, archivo. Claro, voy a buscar archivos donde ustedes hablan bien de este gobierno. O sea, digo, y está bien y está mal. Digo, está bien que es así. Los políticos... No digo, pero está bien que los políticos les importe un bledo lo que los periodistas tengan para decirles. Está bien porque los políticos se supone que se dedican a otra cosa. Por lo tanto, los periodistas, está muy bien que le hagan todas las preguntas que sean necesarias. Y está bien que los políticos, en algún caso, les retruquen. Lo que no está bien es si es lo único que hacen. Claro. O sea, vos podés bardearte con un periodista si vos tenés gente en la calle, trabajo con la gente, relación fuera de la electrónica, de los medios electrónicos. Cuando no tenés ahí, lo que tenés son negocios con los jefes de ciertas barriadas y después negocios con los medios de comunicación, se te empieza a complicar. Y bueno, y ahí estaba la Elisa. Sí, Mirta Legrand diciéndole: ¿qué prueba tienes para decir todo esto, Lilita? Claro, no. Yo creo que se ensañó un poco, Mirta. Es como que le empezó a dar bronca. Pero que es una pregunta traidora, porque si cualquier periodista alguna vez le hubiera dicho a Elisa Carrió, ¿qué pruebas tiene para decir lo que está diciendo? Se acabó Elisa Carrió. Mire, estoy tentado de usar un dicho popular que no está cargado ni de discriminación ni de nada. Es aquel que dice la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Sí, pero en este caso sería el que le deja de preguntar. Claro. Qué bárbaro. Porque de alguna manera tiene cómplices Elisa Carrió en su espiral de casi de delirio, que son todos estos que yo como telespectador raso, ¿no? Muchas veces me vi en los mocasines de los periodistas que le entrevistan. Y lo que pensaba no era ya que le repregunte, era cómo se aguantan la risa. ¿Cómo no se tientan de risa cuando esta mujer dice cualquier cosa o hace? ¿Cómo no le dicen a quién le guiña el ojo? Esa pausa. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está queriendo significar, señora Carrió? ¿Por qué me mira así? Claro. Ahora, si lo de ella no son las pruebas. Y por el lado de las predicciones hemos visto que tampoco, porque no. Esto de que en el 83, antes de que ganara Alfonsín, decían que ganaba Herminio Iglesias, ya van a ver que Moyano puede ser un Herminio. Bueno, tampoco, no sé. Lo de ella no son las pruebas, lo de ella no son las predicciones, porque lo de ella es la política. Ella tiene una íntima relación con el ciudadano de a pie, que sabe los valores que tiene y que luego va y la vota en las elecciones. Bueno, y después, más allá de este tono jocoso con el que analizamos hoy el paso a la inmortalidad política de Elisa Carrió. No, nunca se sabe. No, nunca digo, se sabe. La canallada de lo de Fuerza Bruta, ¿no? Y el velorio de Néstor Kirchner, eso ya ahí pasó todos los límites. Ya pasó de ser una loca más o menos simpática para algunos a una loca peligrosa, desagradable. Ya alguien capaz de decir eso, ya estamos hablando casi de una mala persona. Bueno, escuchábamos en el de audio anterior cuando decía por primera vez duermo tranquila desde que murió Néstor Kirchner. Digo, si nos paramos un segundo en esa afirmación, más allá de la canallada evidente que implica duermo tranquilo porque se murió alguien, que es complicado. Es muy fuerte, muy es complicado. Se murió Bussi y yo me entristecí mucho. Yo quería que siguiera pagando Bussi Antonio. Ah. Yo me entristecí mucho porque quería que siguiera agarrando en la cárcel. Yo relacioné Carrió con Federación Agraria. No. Digo, por primera vez en mucho tiempo duermo tranquila. Implica que, número uno, ella espera de la oposición que tiene en la política alguien que no haga cosas y la deje dormir tranquila. ¿No? Y algo así. Es un pensamiento político complicado. Se supone que tus oponentes políticos, sobre todo si están en el gobierno, se van a dedicar a hacer cosas, señora Carrió. Digo, si tal vez entendiera eso, le iría un poco mejor en la sociedad, bueno, en las elecciones. Ahora, con el tema de la muerte y demás, siguió insistiendo. Volvió después, durante el mismo 2011, a hablar sobre la falsa congoja de la presidenta y que la engañó y demás. Escuchamos esto, a ver, y seguimos repasando. Vamos a escuchar porque aún tenía claro cuáles iban a ser los candidatos del Frente Siempre para la Victoria. Siempre lo tuvo claro, el día de hoy lo tiene claro. Estás desorientado y no sabes. Es evidente que yo, el escenario ya está para mí claro, pero falta mucha agua para el puente para ver esto. ¿Cuál es el escenario claro? Para mí el escenario es que Scioli es el candidato, Cristina antes o después dirá no se presenta. ¿Usted cree que ella no va a ser candidata? No, ella no se va a enfrentar a una derrota. Yo temo que a muchos los hechos los atropellan. Yo siempre supe lo que tenía que hacer y lo que debía hacer. Pero bueno, aquí estamos, vamos a someternos una vez más. No, ella no se va a enfrentar a una derrota. Yo temo que a muchos los hechos los atropellen. Nina mala, nina sucia. No, ella no se va a enfrentar a una derrota. Yo temo que a muchos los hechos los los atropella. Elisa Carrió, las primeras repercusiones de este anuncio que acaba de hacer la presidenta. Miren, a mí logró engañarme. Yo lo debo reconocer, logró engañarme con su llanto, con su voz quebrada. Bueno, ella no se va a enfrentar a una derrota. Con su familia. Pero efectivamente era toda una misa en escena, ni lloraba tanto. Bueno, ella no se va a enfrentar a una derrota. De modo tal que puede sacarse el vestido negro. Digamos, se había equivocado en esta predicción no, política. Me engañó porque su llanto a mí logró conmoverme. Entonces yo tenía mucha pena por ella, pero efectivamente engañó con el llanto, con el vestido negro, con toda esa escenografía para la semiótica, ¿no? De la pobre viuda víctima. A lo mejor no lloró tanto, ¿eh? Bueno, ella no se va a enfrentar a una derrota. Ni el tiro del final te va a salir. Soy la razón de la derrota, como he sido la razón de muchas victorias. Tengo que asumir el papel que el pueblo que me votó me dio, que es un papel sin relevancia. Gente que nos dice algo así como, bueno, ustedes sacaron el 3%, no pueden ni hablar. En el 95 yo no me hice menemista. Y no veo ningún motivo para ahora, porque la mayor parte de la gente vote otra cosa de aquella en la que yo creo, a hacerme kirchnerista. ¿Vos crees que va a llegar como candidata a octubre ella? Está claro que la sociedad de alguna manera nos ha puesto en el rol de oposición. Ha dicho que en una candidatura presidencial no confía, no en Carrió, sino en la coalición cívica como una fuerza de gobierno. ¿No es diva, egocéntrica, sectaria, imprecisa, a veces un poco irresponsable? No, yo no pido con eso, me parece al contrario, que irresponsable me parece que no se la puede acusar a Carrió. ¿Cómo? ¿No es diva, egocéntrica, sectaria, imprecisa, a veces un poco irresponsable? ¿Diva, egocéntrica, sectaria, imprecisa, a veces un poco irresponsable? Irresponsable me parece que no se la puede acusar a Carrió. Qué lindo valsecito estamos escuchando. Sí, mejor escuchemos la cortina y... Sí, ¿no? Antes que algunas palabras... Es Nochebuena, aflojemos un poco. Todavía no. Estamos ahí... Ay, al final esta noche es Nochebuena. Mañana es Navidad. Y... Al final del track veníamos de escuchar nada más y nada menos que el desencuentro por el polaco Goyeneche. Y es que hubo algunos desencuentros y es el polaco Goyeneche la voz más autorizada para mencionarlo, sin ninguna duda. Qué bárbaro esta señora, ¿eh? Bueno, en este track está bastante condensado. Yo ya entendí lo que quiso decir Carrió. En aquel momento, cuando lo pasamos por primera vez, yo no lo vi. ¿Es como de Narváez? ¿Ya entendió? Sí, entendí. Es aquí, ahora. Ya. Entendí perfectamente, ahora. ¿Ahora entendió? No estaba equivocada Carrió. Estábamos equivocados todos nosotros. Ella lo que dijo que Scioli iba a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires. Ella dijo Scioli iba a ser el candidato, no dijo dónde. Claro, y Scioli fue candidato. Cuando decía que Cristina no iba a ser, era en la provincia de Buenos Aires. Claro. Se estaba refiriendo a la provincia de Buenos Aires. Claro, antes o después dirá que no se presenta en la provincia de Buenos Aires, claro, Cristina. Claro. Con lo cual dijo la posta. Ella siempre lo tuvo claro. Claro. Sí. No queremos hacer que los oyentes empiecen a creer de todas estas revelaciones divinas. Es solamente que al escenario al que ella se refería era la provincia de Buenos Aires. Ahí no, además, además, si no fuera esa la explicación, tengo otra explicación. A ver. Porque dice, no creo que ella se presente porque no se va a exponer una derrota. Cuando tuvo seguro que no se exponía una derrota, se presentó. También. En el momento bien, me gustó ese razonamiento. Siempre tiene razón la doctora Carrió. Pase lo que pase. Para todos aquellos que dicen que la doctora Carrió ha extraviado la razón, no tienen razón. La doctora Carrió siempre tiene razón. Siempre tiene razón. Incluso cuando dice que ella es la causa de la derrota. Y que se resigna a hacer un papel sin relevancia. Que es pobre, lo que... Pero pobre, a ver, pobre y qué desastre. Desastre de pensamiento político estamos viviendo. Alguien que asume que una persona, nombre, apellido, sangre, carne y demás, puede ser la razón de una derrota política. La política no se limita, doctora Carrió, dese cuenta alguna vez, no se limita a nombres y apellidos ni a personas particulares. las razones de las victorias, la razón, digo, es como decir que la razón de la victoria es Cristina Fernández de Kirchner. No, sin duda es una de las razones, y una de las razones probablemente más importantes, pero no es la razón de una victoria política. La política se compone de multitudes, doctora Carrió, aunque usted no las haya visto en mucho tiempo. No, y más allá del aspecto discursivo, que es importante, las realizaciones, ¿no? Absolutamente. Que en el caso de Carrió... No, pero digo, pero en la cabeza, en la cabeza de Carrió, ella es la razón de la derrota de todo una, sí, un articulado político como es la coalición cívica. No, yo digo, bueno, yo soy de la coalición cívica, le digo, doña, no, ¿sabes? Bueno, no. Yo que no soy de la coalición cívica, pero sí hasta estos días el bueno de Fernando Iglesias, ahí en el audio... La tiró abajo el tren. En el audio, ante la pregunta de Tenenbaum, si no era egocéntrica, una porquería, no sé qué cosa más, qué sé yo, dice, no se puede decir que sea irresponsable. Con lo cual estaba diciendo esto, sí, que sí, sí, aún en el momento que podría uno decir qué humildad, qué entereza para hacerse cargo de la derrota, lo hace de manera... altanera, diciendo, claro, sí, sí, yo sí, soy, sí, la razón de la victoria, yo de la derrota, yo soy todo, claro, no, porque en ese dibujado audio creo que no estaba y le quería decir que si todos los demás de la coalición están dibujados, Fernando Iglesias está bastante mal dibujado, sí. O el que lo dibujó es un flor de el que lo dibujó estaba pensando en algún otro personaje y puso ahí, ¿no? O es un malvado perverso. Fernando Iglesias es en aspecto y razonamiento, a mí se me representa a alguien a quien le hicieron tragar una granada, la detonaron y después la volvieron a armar. ¿Sí? ¿No? Tanto en su conceptualización como en su aspecto físico. ¿Y quién fue el que lo volvió a armar? Un nene de 4 años, creo. Fue poniendo ahí pedazos. Fernando Iglesias, que también ha pasado a mejor vida política, no ha ingresado a la Cámara de Diputados y bueno, se dedicará a lo que sabe hacer. A lo que sabe hacer. Que es jugar al vóley. Vaya a saber qué es. Jugar al vóley. Pero bueno. Pero grande para jugar da la al impresión, en mayores. Da la impresión que va a ser uno de los personajes que nos van a faltar en el 2012, Nosotros y los Medios. ¿Cómo va a ser este programa sin estos bien, personajes? Y bien que lo vamos a extrañar. Sí, no. Usted se ríe, se hace gracioso. ¿Cómo vamos a arrancar el 2012 sin la presencia permanente de Eduardo Duhalde, Carrió? Yo la semana que viene, que es 31 de diciembre, yo voy a levantar la copa por todos ellos. Los caídos en la guerra mediática. Bueno, sepan entonces que hay alguien que va a levantar la copa por todos ustedes. Sí, ya hemos levantado otra, pero bueno, después nos vamos a referir a eso. Como ya este salió un programa campeonato especial, pedor. Como este es un programa especial, tenemos un track más. ¿Tenemos un track más? Sí. Tenemos todavía un audio más para escuchar, un algunos conjunto ejemplos de revelaciones. Sí, vamos a ver los... ataques de divismo, podríamos decir, egocentrismo. De todo, en realidad es el discurso de la doctora Carrió volviendo. O sea, después de la derrota, se mantuvo callada un buen rato y de repente volvió una noche. Le agarró el síndrome socialista, esto de todo lo que hizo este gobierno lo había pensado antes yo. Ella, claro. A ver, claro, qué era lo que había pensado. Ella quiere ser Palacios. Escuchemos a ver qué era lo que pero había digo, pensado. Pero digo, antes de escucharlo sepan que esto ¿quiere es... ¿quiere ser Palacios que quiere tener los bigotes así? Creo que sí. ¿Mostacholes? Digo, escuchemos este audio pensando que fue, después de todas estas cosas que dijo, después de perder las elecciones y de decir soy la razón de la derrota, se guardó, ¿no? Desapareció y de repente volvió una noche con Joaquinito Moralito. Estamos bastante solito, cerca de la actualidad. La mejor oportunidad para volver. Pero nunca menos. En el programa Desde el Llanto. A ver qué decía. Ay, ay, ay. Buenas noches. Ya está en el estudio Elisa Carrió. Por primera vez va a hablar ante un medio periodístico desde el 23 de octubre, desde la elección del 23 de octubre, sobre todo lo que ha pasado en un partido que es importante dentro de la oposición política. A ver, a ver.

Ah, debe estar muy contenta. Ahora debe estar muy contenta. Nosotros creemos que ya superó el trauma de haberla votado. No sé, eso es un trauma difícil. Es difícil de sobrellevar, pero nosotros con el poder que nos embiste, vaya a saber quién. Yo todavía tengo culpa de haber votado a Oscar Allende en el 83, mire lo que le digo. Sí, bueno, hay cosas que no que no se deben hacer. Por eso. Pero digo, con el poder que nos embiste, no sé quién. Nos embiste. Bueno, yo ya empecé a brindar. Es que el poder lo tiene Rani, que viene y nos envía. Empecé a brindar, pero yo con ese poder la damos por absuelta la culpa, si es que alguna vez tuvo Mirta. Ah, Mirta de Loma, por supuesto. Ya se absolvió ya con está. Su voto último. Con escuchar todos los sábados este programa, ya hizo un curso acelerado. La penitencia que hizo esa mujer. De argentinidad. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Recuerden, este programa ha sido grabado porque es el programa correspondiente al 24 de diciembre. ¿Ha sido o está siendo grabado? ¿Qué problema, ¿no? Ha sido y está siendo y será incluso porque la gente escucha y graba. Esa es la magia de la radio. Que pasen una... ¿Esa es la magia de la radio? Esa es la magia. Una muy, muy feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad a toda la audiencia. Manden regalitos, nosotros recibimos acá en la Casa de la Provincia, a nombre de nosotros y los medios. Pásenla bien, no se peleen con los parientes. Beban algo por allí, mencionamos a Martín Gómez, que sigue operándonos técnicamente, y van a casa. Gustavo Bulla, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo, allá en La Plata, alguien ahí. Volvemos a encontrarnos el sábado que viene. Sí. Por supuesto, 31 de diciembre, aquí estaremos. We'll be right back.